si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Todo lo que yo hago está mal. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Estamos nuevamente después de un largo tiempo con esta columna. Bueno, no tan largo, un mes. Así que bueno, contento de estar acá nuevamente en esta hermosa radio. Hoy entusiasmado con muchas preguntas porque tenemos una invitada muy especial de algunas cuestiones que todos tratamos de encargarnos, pero nos cuesta mucho, eso hablábamos recién. Bueno, esta persona, Flavia, es una amiga que he conocido por el tema del arte, como tantas otras personas. Somos alumno y maestro, creo yo, y nos intercambiamos los roles constantemente. Intercambiando información, intercambiando seminario, intercambiando clases, y bueno, y todo muy interesante. Desde que nos conocemos un año más o menos, hemos compartido esto. Ella ha sido mejor alumna que yo, eso tengo que admitirlo, porque yo con el tema de la nutrición me engancho y me desengancho. Así que bueno, nos hemos conocido con el tema del baile, del folclore. Somos compatriotas del sur, nacidos ahí en tierra sureña, donde hace mucho frío, viento, y es tan hermoso. Estamos cerca y lejos al mismo tiempo. En el sur siempre las distancias son largas allá. Así que bueno, sin más presentaciones, le damos la bienvenida a Flavia, que está desde Tanti transmitiendo. ¿Qué tal, Flavia? Hola, Javi. Buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. También estoy muy contenta de que se haya dado finalmente, ya que estuvimos hablando de esto hace un tiempo. Y bueno, eso, feliz de estar compartiendo este espacio tan necesario. Gracias, Flavia. Sí, hoy ibas a estar y te primerearon el auto, es así, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Algo así. Igual le esquivo bastante a la ciudad. Le esquivas a Carlos Paz. Sí, sí, pero me gusta la radio, entonces estaba ahí con esa cosa de que tenía ganas de ir. Pero bueno, acá estamos. Está bien. Bueno, muchas gracias, Flavia. Mira, yo, esta columna, siempre vinculamos distintas cuestiones con la salud mental. Y me parecía muy interesante intentar ir hacia ese lugar, pero bueno, vamos a relajar y ver para dónde nos lleva. Yo tengo muchas preguntas. Vamos, arranco, vos decime si no te parece la pregunta, paso a otra o vos comentá lo que quieras. Para mí, una alimentación saludable. ¿Qué sería una alimentación saludable para nuestro cuerpo, digamos, así generalizando? Bueno, generalizando podríamos hablar de una alimentación en términos de variedad, en términos de suficiencia, de buena frecuencia, de buena calidad. Una alimentación saludable siempre va a estar caracterizada por esos aspectos en cuanto a los platos, que sea adecuada según tu cultura, tus gustos, tus necesidades, tus requerimientos. Eso como a modo muy, muy general. Claro. Yo pensaba hoy, ¿no? Vamos a hacer una estandarización. A ver qué. Y vos andá diciéndome qué te parece. O que si está. Cómo viene la mano. O sea, pensé en algo estándar, por ejemplo, pongámosle. Roberto se levanta a la mañana, se toma unos mates, ¿no? Se clava dos criollitos, arranca. No, estamos hablando 7 de la mañana. Mediodía, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Algo más estandarizado. Una pizza. Una pizza, ahí estaba fuera de la. Una pizza, un lunes, pongámosle. Sí, y se toma una gaseosa cola ahí. Luego A la tarde otros matecitos con picando algo de pan con manteca. Y a la noche una cena, no sé, un asado al horno con papas. Bueno, con bastante dos vasitos ambicioso. De vino. No sé, lo más estándar que se me viene a la cabeza. Yo sé que la carne es muy cara. Y un poco está. Pero pongámosle, si no, qué sé yo, pollo. Claro, ¿sabes? Una pechuga de pollo ahí, vuelta y vuelta, pollo, por ejemplo. Dos vasitos de vino. Con una ensaladita. Una ensaladita. ¿Cómo está eso, más o menos? ¿Cómo bueno, va? Es bastante compleja la pregunta, pero sí, bueno. Un poco me trae esta palabra, ¿no? Sí. La complejidad del evento alimentario. Claro. Por eso es tan difícil estandarizar. Justamente sí, obviamente hay cuestiones de hábitos, costumbres, alimenticias que son muy marcadas en determinadas poblaciones con determinadas características o cuestiones culturales, mismo esto que vos traías de que somos del sur. Entonces entra claro. esta cuestión de lo que aprendimos, ¿no? Claro. Lo que aprendimos a comer, lo que aprendimos que es saludable y lo que aprendimos o creemos que no es saludable. Y ahí entra un poco en juego esta cuestión, ¿no? De la salud nutricional o la salud mental en cuanto a esas creencias que van moldeando nuestra forma de comer, que van moldeando nuestras elecciones en el día a día. También pasa esto que lo que está de oferta, lo que más se ofrece es lo que está más disponible, ¿no? Sí. Como estos alimentos que vos mencionabas, los criollos, las pizzas, empanadas, todo lo que tenga que ver con harina siempre está más disponible, siempre está más accesible, ¿no? Por eso cuando hablaban recién de la carne decían, che, pero para la carne roja, bueno, sí, el pollo. Claro, el pollo es como uno de los alimentos de origen animal un poco más económicos hoy, entre comillas, ¿no? Porque también hay como, si nos metemos en términos de mercado, también hay como mucho lío en ese sentido, entonces tampoco sabemos muy bien comprar o a dónde ir a comprar, ¿no? Como que es muy fácil decir que está caro, y qué entendemos por caro, qué entendemos por calidad, ¿no? Cuando hablamos de alimentación. Pero volviendo a esta pregunta que me hacías, uh-huh. Sí, es como una como un patrón, ¿no? Alimentario, esto de la harina, del criollo, de la pizza, de las bebidas gaseosas, azucaradas, del matecito con algo, ¿no? Que también es como algo que pasa más por una costumbre. ¿Cuántos de nosotros podemos estar varios días sin tomar mate? ¿No? Una bebida tan estimulante como el mate. Una tortura. Claro. Y sí. La cuestión de la cena, ¿no? También, como digo, momentos del día en que yo, si miro la pizza y miro la cena que propusiste, parece que tuviera más tiempo de sentarse a comer a la noche, ¿no? Claro. Digo, la pizza parece como una cuestión ahí de resolver una comida de manera rápida, porque justamente suele ser el momento del día en donde no tenemos tanto tiempo de organizarnos para sentarnos a comer. Y en esta dinámica quizás de como del día, del día a día, del ciclo diario, vamos perdiendo ese registro justamente del hambre, de las ganas o no de comer. Sí, vamos perdiendo como ese registro. Hace un rato también mencionaste algo que me llevó a eso, ¿no? Cómo vamos perdiendo el registro de todas nuestras sensaciones y todas nuestras necesidades más vitales. No solo del hambre, sino de la necesidad de descanso, de la necesidad de dormir, la necesidad de parar, que obviamente por nuestras nuestros hábitos, nuestras actividades cotidianas, nuestro estilo de vida, nuestros trabajos, van quedando en otro plano, ¿sí? En otro, para otro momento o cuando tenga tiempo, ¿no? Claro. Un poco por ahí. Creo que me fui de tema. No, estamos perfecto. Bueno. Estamos yendo para lugares donde queremos ir. Ahí te quiero hacer una pregunta a Cajor. ¿Cómo anda, Flavia? Un gusto. Hola. Justamente está siendo un tema de conversación ahí, en algunos ámbitos personales, el tema de la alimentación. Y cuando hablabas de que hay ciertos patrones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con formas de vida, que tienen que ver con un ritmo también que nos propone ese esquema de vida, me quedaba ahí la duda, la inquietud, si también tiene que ver con una dinámica familiar, con una historia familiar, ¿no?, del lugar que ocupa la alimentación, de la forma en que se piensa y se gestiona el alimento en cada familia. Y la pregunta surge en esto que te decía, que personalmente viene rondándome el tema, hablando con un primo últimamente sobre cómo era su rutina, me daba cuenta que era muy similar a la mía en términos de ese desorden un poco de las comidas y demás. Y entonces nos hicimos el ejercicio de preguntarnos en la familia quién desayunaba, qué hora, y encontramos, bueno, por supuesto que similitudes y diferencias, pero bueno, de alguna manera quería saber si había conexiones en esa práctica alimentaria personal con respecto a los vínculos familiares. Bueno, muy interesante tu pregunta, te agradezco. Claro que sí, hay un factor ahí que, bueno, que en términos de investigación siempre se le llama la historia de vida, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que vos traes. Cada una de las personas aprendimos a comer de una determinada manera y eso ha estado influenciado por lo que se le llama las cocinas, ¿no? Las cocinas de cada hogar, que va a ser influenciado a su vez por las cocinas de nuestros linajes, ¿sí? Mayormente eran nuestras madres, abuelas, tías, hermanas, quienes estaban al frente de las actividades vinculadas a la alimentación, a la nutrición de los grupos familiares. Entonces, en la medida en que... Perdón, sonó una alarma. Entonces, en la medida en que nosotros aprendimos a comer... y cuando digo aprendimos a comer, estoy hablando de en esto de vernos como familia, ¿no? Imagínense una foto donde está la abuela, la madre, yo y la nieta, ¿no? Una cosa así, en donde están conviviendo un montón de cocinas, un montón de maneras de ver el mundo, maneras de concebir el mundo, maneras de vincularse con los cuerpos, maneras de entender la vida. Entonces, de repente, en muy poco tiempo, evolutivamente hablando, en muy pocas generaciones, pasamos de estar muy cerca de los alimentos, muy cerca del contacto con la tierra, de dónde venían esos alimentos, sea de origen animal o de origen vegetal, de pasar de cocinas y comidas muy simples, ¿no?, como vegetales, cereales, carnes, huevos, a lo que conocemos hoy como esta globalización de la comida, ¿sí?, la globalización de nuestra alimentación, de que alguien o cierta autoridad, sea un médico, una publicidad en la tele, alguien que lo dijo en la radio, alguien que lo leí en una revista, me dice qué tengo que comer, a qué hora es mejor comer eso u otra cosa. Entonces, estamos en un momento histórico en donde hay tanta información que justamente se pierde ese registro desde cosas básicas como del hambre, es decir, ¿realmente tengo hambre o desayuno? Porque dicen que, o leí un montón de posteos que es saludable y que no puedo salir de mi casa sin desayunar. ¿Qué tanto registro hay de los momentos del día en los que me siento a comer? Si estoy comiendo porque tengo hambre, si estoy comiendo porque... es la hora de comer, es la hora de merendar, de desayunar, de almorzar, porque si no como me puede faltar algo, ¿no? Como una cuestión así. Si me querés preguntar algo en el medio, me podés interrumpir. Es muy interesante. Hilando las cuestiones. Trato de evitar yo de ir a lo personal, ¿no? Porque si no se convertiría en una consulta capaz, pero no como es inevitable. Yo te quería preguntar, Flavia, de algo, esto que decías de la familia, ¿no? Cuando la familia, y acá vamos a la salud mental, cuando hay costumbres que no son del todo saludables en las familias y son transmitidas, bueno, uno las apropia, las lleva después, se va de ese lugar quizás, ¿cuánto puede afectar, digamos, no sé, por ejemplo, no sé, familias en las cuales la fritura está todo el tiempo, comer cosas fritas, pongámosle, o se consume mucha grasa, o mucha harina. ¿Cómo eso puede llegar a afectar la salud? Y cómo hacer también, cómo poder hacer para cambiar eso que es tan difícil, ¿no? En mi caso, yo por eso breve lo asocio, la costumbre del hiperconsumo de carne, me ha costado muchísimo, pero veo que muchas personas no lo pueden hacer o lo ven como algo imposible. No sé, por ese lado quería preguntarte, Flavia, a ver qué pensás. Sí, quizás me gusta más la idea de, o sea, siguiendo el hilo de la pregunta, sí, voy a ir ahí a cómo o en qué punto la salud digestiva, la alimentación, ¿no?, todo lo que está vinculado a los alimentos, al comer, afecta la salud mental, ¿sí?, y viceversa. Cómo la salud mental, porque digo, no hay una sin la otra, ¿no? No es que una cosa, no es unidireccional, ¿me explicó? Sí. O sea, siento que la pregunta era como unidireccional, era como cómo afecta, o sea, es unida y vuelta. Entonces, yendo al hilo de tu pregunta, pero quizás reformulando la idea, y para no ir a un alimento específico, porque no sería la idea de, claro, de por ahí especificar tanto en alimentos, sino entender de qué hablamos cuando hablamos de alimentación, del comer, ¿no?, de este evento alimentario, y de qué hablamos cuando hablamos de salud mental y cómo se afectan mutuamente. Y ahí va a entrar esto que vos traes, porque en realidad es bastante complejo, pero voy a intentar crear como la idea para entenderlo. Por un lado, podríamos entender a la nutrición, no sé, como una ciencia que estudia y observa cómo la ingesta de alimentos, a través de la ingesta de alimentos obtenemos los nutrientes y los nutrientes cumplen sus funciones en el organismo, ¿no? Como una mirada así. Claro. Al mismo tiempo estudia cómo eso puede estar alterado, cómo puede estar desequilibrado, ¿sí? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo? Bueno, de ese mismo modo podríamos hablar, por otro lado, que estamos entendiendo por salud mental, como para poder comprender cómo se afectan una a otra. Me parecía interesante, me imagino que han hablado mucho del concepto de salud mental, pero bueno, me parecía interesante traer como esta idea de que va más allá, ¿no? De, o uno lo asocia directamente a un estado de ánimo, ¿no? Como una cuestión así, más allá de que hay desequilibrios más o menos graves, como esta cuestión de nuestras capacidades, ¿no?, diarias y cotidianas de poder pensar, de poder aprender algo nuevo, de poder expresarnos, comunicarnos, identificar qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, cómo gestionamos las emociones, concentrarnos, nuestra memoria, ¿sí? Como que siento que estaba bueno hablar de salud mental en esos términos, ¿no? Nuestras capacidades cognitivas. Entonces, para entender esto, esta relación, digamos, entre la nutrición y la salud mental, es importante entender que hay físicamente espacios en el cuerpo donde voy a estar pudiendo entender cómo una afección, por ejemplo, en salud digestiva, es decir, una mala capacidad digestiva. Hablamos de salud digestiva de todo el tubo digestivo, ¿sí? Desde la boca, sí, mi capacidad de poder masticar, mi capacidad de poder deglutir, mi capacidad de digerir en el estómago, de poder absorber todo lo que necesito en mis intestinos, de poder eliminar lo que no necesita mi cuerpo también en otra porción del intestino. Sí, hablamos de todo el tubo digestivo y seguramente conocerán o habrán pasado por alguna situación en la que esa dinámica digestiva estuvo alterada. Y no estamos hablando de cuestiones graves, ¿no? Estamos hablando de un dolor de panza, una diarrea, una constipación, una acidez, ¿sí? Entonces, físicamente, digamos, estamos hablando de cuestiones que pueden alterar nuestro ánimo, digamos. Cuéntenme ustedes cuántas veces les pasó en esta relación de ida y vuelta, de que una mala noticia o pasar por una secuencia no muy agradable les cerró el estómago, no pudieron ir bien al baño, o cuántas veces no pudiendo ir bien al baño se sienten bien. O sea, ¿quién se siente bien cuando no puede ir al baño, por ejemplo? No sé, hablo claro. Más específicamente una cuestión digestiva. Si nos vamos más fino a cuestiones metabólicas, ya nos metemos en terreno bioquímico, biológico, que no es menor, que no es menor, porque de hecho es lo que más se viene estudiando, nuestra salud digestiva vinculada a nuestra flora bacteriana o lo que se le llama ahora microbiota. Habrán escuchado muchísimo hablar de eso, y si no lo han escuchado, los invito a investigar. Pero bueno, la salud, la variedad y de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo también está vinculado a nuestra salud mental. Y en esto de nuestra forma de alimentarnos y de qué nos estamos alimentando hace muchos años, pero pocos en el sentido evolutivo, ¿sí? Como en estas últimas generaciones, sobre todo las nuestras, ¿no? Que de repente aparecen los ultraprocesados, de repente aparecen un montón de sustancias nuevas que son ajenas a nuestra biología, a nuestra fisiología, y que el cuerpo viene como como luchando todo el tiempo con esas sustancias que ingerimos, que son comestibles, pero no significa que sean alimentos, ¿sí? Entonces aparece toda una nueva rama dentro de la nutrición que habla de bacterias que necesitamos y que no estamos teniendo en el cuerpo, no las estamos pudiendo alimentar y reproducir y que sobrevivan en nuestro cuerpo, justamente por los hábitos que tenemos, por los alimentos que ingerimos, por el agua, la calidad del agua que ingerimos, porque no dormimos lo suficiente o cuando hay que dormir, entre otras cosas. Bacterias que están vinculadas directamente con el estado de ánimo, por ejemplo, o nuestro ciclo de sueño y vigilia, ¿sí? Que también está alterado por un montón de cuestiones. Entonces, ¿cómo sería, Flavia, perdón, el sueño-vigilia? ¿Cómo es eso? Claro, nosotros como animales que somos tenemos un ciclo diario en nuestro cuerpo, en nuestras funciones vitales, que están regidas por el ciclo de la luz, la oscuridad, ajá, ¿no? Del sol y la luna. Si observamos a la naturaleza, en este tiempo invernal, entre comillas, porque es un invierno un poco atípico, o no estaría... Va a ser 20 y algo de grado. Aún. Así es. Si observamos la naturaleza, en la noche los animales se guardan, ¿sí? Excepto que sean animales de actividad nocturna, pero bueno, digo, toda la energía baja. Entonces, naturalmente, nuestro cuerpo produce sustancias que hacen que nosotros también descendamos nuestra actividad, descendamos nuestra energía, nos dé sueño, ya no nos dé hambre y nos predispongamos al descanso y a la regeneración como un ciclo natural biológico que ocurre cada día. El tema es que nuestro reloj biológico interno está alterado porque, bueno, estamos... por un lado expuestos a luz artificial, que es uno de los factores que más afecta nuestro ritmo de sueño y vigilia, y al mismo tiempo va a afectar nuestro equilibrio entre poder discernir cuándo tenemos hambre y cuándo estamos saciados, ¿no? Van de la mano, van de la mano porque son las mismas sustancias bioquímicas las que regulan todos esos ciclos. Entonces, claro. Flavia, sería claro. Una sobreestimulación que estamos pasando constantemente, ¿no? Digamos. Sobreestimulado, sí. Con las luces, sí. Obviamente con la información, sí. El nivel de estrés que tenemos, uno de los principales generadores de cortisol que tenemos en el cuerpo, que es la hormona del estrés, es abrir los ojos y mirar el celular. O sea, ay, estamos Dios, hablando yo hago de eso biología. Todos los días. ¿No? Estamos hablando de biología. Sí, sí, sí. Entonces, el cuerpo no entiende de redes sociales, el cuerpo no entiende de, no sé, de que nuestros trabajos funcionan a través de las redes sociales, ¿no? El cuerpo está todo el tiempo tratando de sobrevivir y cualquier modificación que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana que afecte las funciones vitales, de digestión, de descanso, de sueño, de abrigo, digo de abrigo porque al menos en el sur en esta época estamos muy calefaccionados y eso también nos altera, ¿no? Nuestros organismos, nuestros sistemas inmunológicos, está todo vinculado, por eso no hay manera de separar todo esto que estamos hablando. Pensaba en que sería vinculado con la salud mental. Sería una cuestión como de escucharse, escucharse y empezar a observar, ¿no? Lo que sucede con la naturaleza, ¿no? O esa sería una búsqueda, Flavia, como para empezar a equilibrar un poco, digamos, o saber qué estamos haciendo, qué nos pide nuestro cuerpo y por qué. Porque yo creo que doy mi opinión, en esta sobreestimulación que estamos pasando la mayoría de las personas que habitamos este planeta hoy en día, o sobre información, viene la ansiedad, viene mucho la ansiedad, eso, el acelere, eso de despertarse y mirar el celular o dormirse con el celular en la mano. Y esa ansiedad, yo lo que noto, muchas veces ahí entra la comida, ¿no? Como porque la comida es como algo que te sacia, porque es algo biológico, como decías vos recién, como que son, no sé, uno come y sabes que te tranquiliza un poco, digamos, o te calma algo, ¿no? Por dentro, algo que te va en las entrañas. Hay un monstruo como que baja un poco. Y también eso de estar, de usarlo a la alimentación como si fuera como un medicamento, ¿no? No notarlo, eso es lo que a eso iba Flavia con escucharse, como no notar que no es como un premio, es algo como que sí da placer, pero tendría que también tendríamos que organizarlo y ver qué estamos haciendo con eso, ¿no? No sé si me expliqué, sí. Pero toda una reflexión te pasé. Me gustaría traer esta idea de que el apetito es como uno de los signos más... uno de los principales signos donde observar esta relación entre la alimentación y mi salud mental. Como que cualquier cambio en el apetito me va a estar hablando de mi salud mental. Entonces me daban ganas de poder aclarar esta diferencia entre el apetito y el hambre, ¿no? El hambre es como esta cuestión más biológica de realmente tener la necesidad biológica de alimentarme y poder conseguir los nutrientes que el cuerpo necesita para hacer sus funciones vitales, ¿no? Cuando hablo de funciones vitales estamos hablando a nivel celular y de todos los sistemas que hacen que el cuerpo haga lo que hace, ¿no? Que yo pueda estar hablando con vos, que pueda estar sentada, sosteniendo la conversación, ¿sí? Estamos hablando de todas esas complejidades, no solamente poder digerir, no solamente acostarme y poder dormir, bueno, son como muchas cosas. El apetito está más... está más vinculado a como esas ganas de comer o las no ganas de comer, ¿no? Como de repente yo hace poco hablaba con alguien, que no voy a decir el nombre, pero si está escuchando, capaz se va a acordar, y me contaba que no estaba teniendo hambre, ¿no? Que no estaba teniendo hambre por estos días, que se daba cuenta de que durante el día no tenía casi hambre y por ahí a la noche, ¿no? Un poco... y por ahí pasa eso, ¿no? Pasa una cuestión de restricción que a veces es muy involuntaria, ¿sí? Hay que entender que las ganas o no de comer van a estar influenciadas por el nivel de estrés que tengamos, ¿sí? Van a estar influenciadas por nuestro estado de ánimo y que también mirando para el otro lado, ¿no? Como digo, puedo observar mi apetito, mis ganas de no comer o mi selectividad alimentaria, ¿sí? Si hay algo en particular, en esto que traías vos de la calma, si hay algo en particular que no puedo no comer porque lo como y siento que algo baja, ¿no? A veces podemos tener mucha hambre, pero no apetito, es decir, no ganas de comer, porque no tenemos ánimo, porque no tenemos energía, porque nos sentimos cansados. Y al mismo tiempo eso puede ser al revés. Podemos comer porque estamos muy cansados, podemos comer porque sentimos que no tenemos energía, podemos comer porque nos sentimos tristes, podemos comer porque nos sentimos preocupados, ¿sí? Es como que va y viene, pero es muy importante poder como identificar, ¿no? ¿Qué pasa con mi alimentación o con mi digestión? Que no es lo mismo decir comí esto, tal cosa, o me cayó así, me cayó así. Cuando estoy con mucho estrés, cuando estoy con muchas cosas, cuando realmente sé que no me siento bien, ¿qué pasa con la alimentación? Y al revés, ¿no? ¿Cómo afecta mi estado de ánimo, por ejemplo, con la frecuencia de comer? Es muy común, ustedes conocerán o les pasará que si pasan muchas horas sin comer, ¿cómo se ponen? No sé, les pregunto también. Yo me pongo de muy mal humor. Eso me pasa. Normalmente sí, es como el humor ahí al toque, ¿no? Como una cuestión de irritabilidad, ¿sí? Sí, porque sí, el cuerpo necesita cada día determinados nutrientes para poder funcionar y seguir y demás. Hay muchas personas que conozco que también en consulta vienen y me cuentan estas cosas, ¿no? Que pasan como muchas horas sin comer por distintas cuestiones, ¿no? Es como si fuera que, no sé, arranca la semana, sé que tengo un terrible día y como se anulara, ¿no? La cuestión del hambre y bueno, resuelvo lo que tengo que resolver y cuando tenga tiempo como, ¿no? Y cuando es totalmente al revés para el cuerpo. El cuerpo no, como les digo, no entiende de nuestra cultura. El cuerpo solamente sabe que necesita nutrientes y va a querer comer. Por eso mismo no funcionan las cuestiones de la dieta, ¿no? Las cuestiones dietantes, ¿no? O esta cultura de la dieta que nos dice qué es lo que engorda, lo que no engorda, ¿no? Entonces cuando lo comemos nos sentimos mal. Es decir, hay todo un ciclo ahí como vicioso en el que, sí, el estado anímico se va a ver afectado todo el tiempo por nuestras prácticas alimentarias que están basadas en una cultura, como recién decía, de la dieta o una cultura que aprendimos, ¿no? Totalmente disociada del cuerpo, de la tierra, de los ciclos, de nuestra biología. Entonces es a veces como muy difícil poder reacomodar todo eso, sumado a nuestra historia de vida, que recién traía ahí la compañera. Nuestras prácticas alimentarias claramente tienen como sus raíces basadas en un montón de creencias que tenemos que ir todo el tiempo revisando y chequeando y en nuestro cotidiano poder ir haciendo lo que necesitemos para poder acompañar, ¿no? Para poder acompañar y poder decidir y elegir mejor, más sano, más saludable, siempre desde la mirada del autoconocimiento, ¿no? De que sea para mejor. Entiendo. Sí, a mí me gustaría, me voy al futuro, en otra oportunidad, Flavia, porque se me vienen muchas preguntas, obviamente desde lo personal, que en otro momento hablemos de vegetarianismo, veganismo, todo eso, a ver cuál es tu visión. Me interesa muchísimo, capaz que nos vamos un poquito de este tema, pero en un futuro me gustaría preguntarte, invitarte nuevamente para abordar ese tema. Y bueno, y quería el tema, yo tengo anotadas varias cosas, creencias ya como hablamos un poquito, me interesa el tema de las harinas. Harina, ¿qué es harina? ¿Qué es harina, Flavia? Que nos invade la harina, nos invade, nos bombardea la harina. Bueno, está buena la pregunta. ¿Viste? No quería ir a cosas muy específicas, pero ya que estás, vamos a las harinas. Bueno, a ver, las harinas. Digamos que es como un... Una droga. Un término que se usa, digamos, para hablar de determinados alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digo, porque si yo digo harina de, no sé, harina de garbanzos, harina de arvejas, sí, estoy hablando de un producto derivado de unos granos que son maravillosos y que está bueno aprender a usarlos para variar la alimentación, ¿no? Digo, en primer lugar, siento que esta palabra se utiliza de manera no muy acertada. ¿Me explico? Digo, sí, harinas se entiende como los alimentos ricos en hidratos de carbono, que vendría a ser como el nutriente, ¿no? El nutriente acá que está siempre tan, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. ¿Presente? Sí, presente, pero también como muy cuestionado, ¿no? Y que de hecho hay como un montón de dietas de moda que los... Chaguarinas. Casi que los sacan completamente, ¿no? Y bueno, endemoniados, algo así era la palabra. demonizados. Ah, demonizados, ahí está. Bueno, algo parecido era. Entonces está bueno hacer como esa distinción, ¿no? Entre lo que es harina como un producto, ¿sí? Que voy al súper y digo, voy a comprar harina, pero no voy al súper a comprar hidratos de carbono. Aunque si sé cuáles son los alimentos fuentes de hidrato de carbono, podría armar una lista, ¿no? Pero bueno, me parece interesante eso, de poder discernir, porque es una de las cuestiones en consultorio o por ahí en los talleres, que sale mucho, ¿no? Esta cuestión de poder entender la necesidad de nutrientes que tenemos en el día, ¿sí? Como que volvemos a lo mismo, el cuerpo no sabe de... No va al súper y decidimos qué comer porque el cuerpo me está diciendo biológicamente necesito esto y esto y esto, ¿no? Necesitamos nutrientes diariamente y lo que aprendimos es a comprar productos. No, aprendimos a comprar productos que obviamente los aprendimos a comprar a través de la medicalización de alimentos, a través de la publicidad, ¿sí? Sí. Fuerte que está en la televisión, en todas las redes sociales que consumimos. Y entonces un poco eso, ¿no? Como entender que cuando hablamos de harinas hablamos de lo que se entiende por alimentos ricos en hidratos de carbono. Sí. Sobre todo refinados. Claro. Entonces, como harinas podemos entender, por ejemplo, todo lo que hay en una panadería, todos los panificados. Podemos entender a las harinas, sí, principalmente por los panificados, ¿no? Todo lo que es pastelería, pizzas, empanadas. Esas son como las harinas, que dejan afuera también otros alimentos que también vienen acá a desequilibrar nuestros intestinos, como son el azúcar, los alcoholes, la sal refinada, ¿sí? Como un montón de otras cosas que quedan ahí afuerita. Pero bueno, recién mencionabas algo así como, ¿qué son las harinas? Sí. Drogas. Droga. Okay. Azúcar, sí. Droga. Harina, azúcar, droga. Droga. Harina, droga. Esa, te digo, sí. Así, hablando muy básico, ¿cómo, sí, cómo, no, cómo funciona por lo menos mi organismo, esas cosas, ¿no? Lo que acabas de nombrar. Recién lo dijiste así como dije, uy, justo, viste, son las cuestiones como que es difícil despegarse eso. Vos como que sí, lo decías, ¿no? Sabes que también está re bueno que lo hayas preguntado ahora, porque está sumamente vinculado con una cuestión clave de la salud mental. ¿Por qué? Porque, digamos, en esto de entender que necesitamos nutrientes a través de los alimentos, y que muchas veces, como mencioné antes, pasamos a veces mucho tiempo sin comer. Consciente o inconscientemente, ¿no? Puede ser voluntario o involuntario. Por nuestros estilos de vida, por esto de que estamos al palo, ¿no? Vivimos en un sistema que nos que nos tiene un poco al palo y hay que trabajar y hay que producir, y bueno, si hay tiempo me siento a comer, y si no, lo resuelvo de alguna manera, o como a la noche, ¿sí? Que es el momento menos adecuado biológicamente para comer, pero que es una práctica muy habitual. Entonces, pasa muchas veces que el nivel de estrés que tenemos justamente me va a elevar todas las cuestiones bioquímicas que tienen que ver con el estrés. Cuando hablamos de estrés o cuando hablamos de alegría, felicidad, también hay cuestiones bioquímicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrés, todas las cuestiones bioquímicas en el cuerpo lo que hacen es buscar generar los mecanismos en el cuerpo para sobrevivir. Como decíamos, si yo al cuerpo empiezo a restringirlo de nutrientes, voluntaria o involuntariamente, ¿a qué voy con esto? Que si yo, como decías, el ejemplo recién, que es muy típico, como un par de criollos en la mañana con mates, que vendría sí. a ser azúcar, porque la harina se convierte en azúcar en el cuerpo y después es como, bueno, y grasa, ¿no? Azúcar y grasa. Como pizza, vuelvo a comer grasa, vuelvo a comer harina, me tomo la coca, más azúcar, a la tarde me tomo unos mates, pan con manteca, vuelvo a lo mismo, ¿no? Agua, harina, grasa. Hay algo ahí que me está faltando nutricionalmente, en este caso que vos diste como ejemplo, me están faltando claramente una buena fuente de proteínas, ¿sí? Ah. Sean animales o vegetales, lo discutimos en otro momento, sí. pero me está faltando, ¿sí? Me está faltando proteína, me está faltando hidratos complejos, ¿sí? Cuando digo hidratos complejos estoy hablando de fibra, que también es un nutriente esencial para el cuerpo. Entonces, ni hablar de un montón de minerales y vitaminas que están en frutas y verduras que no los mencionamos, ¿sí? En esa alimentación de, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, que inventamos. Roberto. Entonces el cuerpo... Roberto, bueno. Sí, estoy pensando en Roberto y voy a volver a Roberto, ¿no? Vuelvo a Roberto ahora. Sí. Entonces, el cuerpo, ¿qué va a interpretar biológicamente? Que está faltando un montón de cosas, entonces va a generar hambre, ¿sí? Me va a generar hambre, pero también va a generar bioquímicamente moléculas y sustancias de estrés, ¿sí? En el cuerpo, que eso sostenido en el tiempo es lo que trae graves problemas de salud, ¿sí? Que me va a desequilibrar distintos sistemas y órganos del cuerpo. Por eso digo, este vínculo que hay con este ejemplo que vos traes viene ahí como a traer un ejemplo claro de que el estado de ánimo va a estar alterado, de que mi energía va a estar baja, de que posiblemente me cueste dormir porque no estoy nutrida, no me estoy nutriendo. Seguramente voy a tener mis capacidades cognitivas y mi memoria, mi capacidad de concentrarme alteradas, ¿sí? O sea, ninguna persona que se alimente de esa manera cada día, ¿no? Que no esté pudiendo incorporar los nutrientes necesarios cada día, va a poder sostener en el tiempo una buena salud. Por algún lado se va a disparar algún desequilibrio, ¿se entiende? Claro, entiendo, entiendo. Y parecía en el ejemplo como que era algo, yo traté de hacerlo bastante saludable, digamos, dentro de lo que di el ejemplo, se puede ensuciar mucho más. Ese ejemplo, si queremos. Sí, entendí que el ejemplo era como, bueno, no sé, un desayuno común. En la calle. Claro. ¿No? Salgo a la calle y puedo encontrar esas opciones fácilmente, están en la oferta fácilmente. Lo que me gustaría como destacar de este ejemplo es que justamente el cuerpo lo que va a buscar son alimentos que me den energía. Y la energía también viene de los hidratos de carbono. O sea, viene de los hidratos de carbono. Lo que pasa es que nosotros culturalmente, los hidratos de carbono, o sea, salimos a la calle y es lo que más abunda. En cualquier kiosco, en cualquier almacén, lo primero que hay son criollos, panes, media luna, pasta flora. Sí, es como las harinas. Lo primero que dijiste era para empezar a hablar de esto. Entonces, sí, claramente hay cuestiones bioquímicas que vinculan, ¿no?, esta cuestión del azúcar con las grasas hidrogenadas que son utilizadas en estos alimentos, y la sal, ¿no? Como el combo que hace que, sí, que claramente no podamos parar de comer eso, pero también está bueno entender que nuestro nivel de estrés también hace que vayamos en busca de esos alimentos. Entiendo, entiendo perfecto. Una de las fotos que se me vino, Flavia, por lo que decís, es el tema de los supermercados, ¿no? Como, no sé la palabra, se me fue ahora, que utilizaste, procesado, algo así, dijiste. Ultraprocesado. Ultraprocesado. Sí. Yo, la última vez que fui al supermercado a hacer compras, también observando eso, que, bueno, lo único quizás en un supermercado saludable podríamos ponerle es la parte de las verduras y hasta por ahí nomás, porque las verduras medias raras también, ¿viste? Como tienen unos colores muy muy fosforescentes, muy medios raris, pero bueno, eso también da para otra charla, quizás. Se me vino eso y quería, en este, como... Para ir cerrando esto, uh-huh. Agarramos a Roberto, ¿no? Que dijimos al principio. Por ejemplo, empezó, no sé, a tener jaqueca Roberto por su estrés, su alimentación. Y encima le sumó a que, no sé, empezó un terciario, pongámosle, y a la noche tiene que estudiar cuando vuelve de trabajar. Dentro de este ejemplo que te di, Flavia, ¿Qué cambios se recomendaría para Roberto, por ejemplo? ¿Qué se le podría recomendar para que sea, no sea algo tan, digamos, como un martillazo y que lo pueda ir cambiando y pueda ir mejorando su alimentación? Sí, en general, Javi, lo que siempre recomiendo, más sí. allá de cambiar la calidad de los alimentos, prestar atención en el qué y cómo comemos. Yo siempre recomiendo como poder llevar la mirada hacia nuestro ciclo diario, ¿sí? Nuestro ciclo diario de vida, de alimentación, de cómo llevamos nuestro día, ¿no? Entonces, de entrada, lo que decíamos hoy, la noche es el momento menos adecuado biológicamente para ingerir alimentos, entonces de entrada poder acompañar el cuerpo para que pueda cumplir sus funciones vitales simplemente haciendo pequeños cambios en nuestro cotidiano, buscar la forma de que los momentos de ingerir alimentos sean en los momentos en que está disponible toda la maquinaria, ¿no?, fisiológica para poder hacerlo, que es durante el día, ¿sí? Eso como de entrada, yo... Comer tengo, más en el día sería. Intentar, claro, comer más en el día. La experiencia esa de que se logran muy buenos resultados, no solo a nivel digestivo, sino a nivel del descanso, ¿no? Y del ánimo y la energía, que son como esos lugares donde invito a mirar, ¿no? Le invitaría a... Ya se me fue el nombre de nuevo hablando de la memoria. Invitaría... Le está faltando algo en tu nutrición que tiene, sí. Está relacionado con la memoria, claramente. Sí, sí, sí. Hay unos nutrientes ahí específicos que el fósforo, dicen, ¿no? Hace un tiempo. Te estoy hablando muy, muy, lo mío es muy, muy de barrio. Muy. Claro. Pero sí invito a llevar la mirada a eso, ¿no? Como sí. A los cambios en el apetito, al estado de ánimo, a tu energía, cómo está en el día y a si pudiste hacer o no las cuestiones que necesitabas hacer en el día. Como llevar la mirada a esos lugares donde poder observar qué tanto mi alimentación está pudiendo afectar a mi salud mental y viceversa, ¿no? Como digo, esta cuestión me parece importante de poder entender desde la observación, ¿no? Si estoy de repente muy inflamado, si estoy con esa sensación de hinchazón, o si alterno mucho con diarrea y estreñimiento, ¿no? Como que el cuerpo todo el tiempo me está hablando, todo el tiempo me está diciendo qué está pasando conmigo. No es menor, hablando de salud mental, entender que la mayoría de los cuadros o condiciones de salud que tienen que ver con la depresión están muy vinculadas incluso a nutrientes específicos, ¿sí? como las típicas anemias, hierro, diferentes vitaminas, están vinculadas, y ya hay información que comprueba, ¿no?, que en la mayoría de las personas, por ejemplo, que cursan con cuadros depresivos, tienen determinados nutrientes en déficit, ¿no? Es como una cuestión así. Mismo los desequilibrios en la microbiota, ¿sí? Entonces, un desequilibrio marcado en la microbiota está asociado a, bueno, ni hablar, todas las enfermedades degenerativas, ¿no? El Alzheimer, el mal de Parkinson, que también están vinculadas con la edad, ¿sí? Las personas mayores de 60, 70 años deberían poder hacer un trabajo en su salud digestiva para poder trabajar en ese sentido, porque está la asociación muy marcada. Y bueno, también este muchacho, Roberto, pobre, aparte de recomendarle esa cuestión, es aumentar el consumo de fibra, ¿no? Recién decíamos en el ejemplo que no había nada de fruta y verdura, que son las fuentes principales, claro, de fibra, que al mismo tiempo son el principal alimento de nuestras bacterias, ¿sí? Entonces, obviamente hay algunas fibras en particular que está bueno saber, pero en general, variando la alimentación y con alimentos totalmente naturales y comunes, como una papa, una cebolla, un ajo, vas a estar alimentando tus bacterias, ¿sí? Entonces, como salir de la idea también de que alimentarse bien es caro o nadie sabe dónde se compra una buena alimentación, ¿no? Como que es más simple, es como comer cuando hay que comer e intentar variar lo que más se pueda y comer alimentos, ¿no? Como eso. Yo me llevo lo de comer en el día. Eso me sí, resulta, en mi cerebro no me resulta tan difícil. Y ahora sí, en breve ordenador, voy a ir a comer. Sí, voy a, sí, es un voy gran a seguir ordenador. Tus indicaciones. Repercute ampliamente en la salud. Vuelvo a decir, sí, afecta positivamente lo que hablamos anteriormente, nuestro ciclo de sueño y vigilia, o sea, me ayuda a ordenar el sueño y el descanso, y también ayuda a ordenar esta relación entre el hambre y la saciedad, ¿sí? Y ni hablar del estado de ánimo, ¿no? Porque lo que voy a estar haciendo es dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer en el momento que lo tiene que hacer, básicamente, ¿sí? Que, Flavia, que yo, una última reflexión, y nos vamos despidiendo ya. Qué difícil, ¿no? A mí por ahí me resulta mucho más fácil hablar el tema salud mental, porque, bueno, es algo que lo ejercité bastante, quizás en terapias y eso. Trabajé mucho el tema de salud mental, pero qué difícil es hacer cosas que nos hagan bien, ¿no? Y entender ese concepto tan básico. Porque a todo creo que hoy en día, por el acelere y todo esto, el estrés que vivimos, a todos nos cuesta escucharnos, mirar para adentro y ver que, como lo que decías recién, ¿qué nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no? Te va tirando la info todo el tiempo y uno no escucharlo e ignorar eso como que va a pasar. Bueno, ya va a pasar, ¿viste? Y no hacer nada para que cambie. La verdad que, bueno, Flavia, te quería agradecer. Me deja pensando bastante y con ganas de preguntarte un montón de cosas más, pero bueno, hay que ir cerrando ya. Te agradezco un montón y quería que digas, comentes un poco de Casa La Pez, ¿no? Que es donde estás haciendo las actividades. Bueno, Javi, gracias a vos por la invitación. La verdad es que sí, hay mucha tela para cortar, sí, como dicen. Hay muchísimo para hablar y bueno, desde ya que sí, que si te dan ganas podemos ampliar alguna de las temáticas que quedaron ahí dando vueltas o desarrollarlas un poquito más. Y bueno, Casa La Pez es un proyecto personal, familiar, de aquí de Tanti, que nació hace muy poco tiempo, pero que ha tenido ahí sus... también, como todo proceso vivo, digo yo, ¿no? De generar propuestas que tienen que ver con la alimentación, con las plantas, con el cuerpo, con el arte. En el último tiempo también generamos algunos espacios artísticos. Lo último que estuvimos o que estuve compartiendo tiene que ver con talleres de cocina, que por el momento terminó un ciclo, pero seguramente más cerca de fin de año, primavera, comencemos con con otro ciclo de cocina que busca justamente acercar propuestas que eso, que nos acerquen a nosotros mismos desde un lugar más amable, más real, con cocinando los alimentos en grupo, ¿no? La cocina que se propone es una cocina colectiva, en donde poder circular los saberes, donde poder circular la palabra y todo lo que nos atraviesa, ¿no? Cuando hablamos de comer, todo lo que está alrededor de la comida está muy vinculado a la vida misma, ¿no? Como digo, siempre el alimento es ahí un gran catalizador de un montón de cuestiones que si empezamos a observar también nos trae mucha información para nuestros procesos. Claro, así que sí, bueno, alegría. Siempre las puertas ahí abiertas a generar propuestas vinculadas a eso. En las redes nos pueden encontrar como la P-Tanti. Y okay, también estamos ahora emprendiendo en cocina específicamente y siempre habiendo, siguen habiendo propuestas ahí para poder seguir conociéndonos, seguir sanando, seguir curando, seguir aprendiendo y volver a la tierra un poco más conscientes y acompañados. Bueno, Flavia, muchas gracias. Esta columna se va a estar subiendo a Spotify, al podcast de La Cabeza, así que prontamente estaré subiendo varios episodios. Y bueno, agradecerte por toda la información, por la buena onda, y bueno, en la próxima tenerte acá, voy a seguir ahí en contacto con vos para ver si podemos seguir aprendiendo, que eso es importantísimo. Te agradezco un montón, Flavia, y te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Bonito día. Bueno, estuvimos acá con nuestra invitada Flavia Dualde, repito, en Instagram Casa La Pez. Podemos, los que estén interesados en aprender un poco más, en hacer las actividades, chusmeen ahí en el Instagram. Y bueno, y esta columna va a estar subiéndose prontamente a Spotify en como podcast de La Cabeza. Así que bueno, le agradecemos a todos por haber estado escuchando y les mando un abrazo enorme y muchas gracias. Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De La Cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Cien punto siete.